Continuamos en este Enredando las Mañanas, emisión número 479, para comunicarnos ya con lo que habíamos adelantado, Fisque Menuco. Ahí están los compañeros de la Coordinadora 13 de Enero, los compañeros de Radio Zona Libre, del Zumbido, la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo algo que Vanessa hace poco reconocía en un panel de derechos humanos que hubo en la marcha de 24 horas por la urbanización, donde decía que era una estrategia muy importante empezar a copar los tribunales con gente, los juicios en los que se juzga a distintos policías, asesinos de los pibes y las pibas de los barrios, de empezar a llenarlos de gente, de empezar a transmitir, de empezar a presionar al Poder Judicial para que las penas, porque ahí se juega la justicia que puedan tener o no las víctimas de las malditas policías en todas las provincias y lugares de este bendito país. Está del otro lado Nadia, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, haciendo como siempre un laburo impecable. Hola Nadia. No está Nadia del otro lado porque se cortó, pero vamos a aprovechar entonces para contar un poco cómo se vino desarrollando. Hubo 4 audiencias, 3 de testigos, 1 de alegatos, que fue el viernes pasado, no, sino el anterior, que la transmitimos desde aquí, desde FM La Caterva. En donde tanto la fiscalía como la querella están pidiendo la pena de cadena perpetua para el asesino policía Jorge Villegas, que asesinó, como decía yo hace un ratito, a Pablo Vera el 24 de septiembre de 2014, de un tiro en la nuca a 2,5 centímetros de su cuerpo, por la espalda. Su defensa y él adujeron a un enfrentamiento, como se suele hacer, como suelen hacer los malditos policías en estos casos de gatillo fácil. Quedó demostrado que no existió tal enfrentamiento a lo largo del juicio, y hoy esperamos la sentencia que el juez la pena que el juez le va a dar a Jorge Villegas. Decimos que para que haya justicia, la única pena que le cabe a Villegas es la cadena perpetua. Veremos si la justicia toma en consideración tanto los argumentos que presentaron la fiscalía como los que presentó la querella para pedir la pena de cadena perpetua para Jorge Villegas. Es importante el acompañamiento de los medios comunitarios y también de las organizaciones populares, de los organismos de derechos humanos que están allí presentes, para amplificar esta denuncia, para pensarla también en un marco más amplio, que es el del mal llamado gatillo fácil, que se cuentan de a miles desde el retorno de la democracia, ¿no? Una democracia que lo que tuvo de invariante fue este tipo de represión hacia los sectores populares y en particular hacia los jóvenes de los barrios pobres. Así que vamos a tratar de retomar la comunicación mientras ponemos otro temita para poder retomar la comunicación con Fisque Menuco y poder traerles de primera mano las voces de quienes están acompañando a la familia de Pablo Vera. A los compañeros y compañeras de Pablo, que hicieron un trabajo impecable para que se revierta, ¿no? Porque muchas veces en los pueblos lo que sucede es que la misma sociedad, digo, en la última transmisión de los alegatos que hicimos tuvimos la posibilidad de hablar con la hermana de Pablo, y ella estaba muy mal porque recordamos que en los alegatos Jorge Villegas tomó la palabra no para pedir disculpas, sino para decir que no había podido controlar la situación y nunca lo quiso matar a Pablo, y estaba quebrada, pero se tomó 2 minutos para aclarar que su hermano no era ningún chorro, porque se instaló primeramente la versión de que Pablo había querido robarle en el auto, Villegas lo había encontrado en el auto y ahí se había dado el enfrentamiento que termina con la vida de Pablo. Quedó desacreditado el robo, y a la hermana de Pablo le parecía central aclarar que su hermano no era ningún chorro, ¿no? Porque también en sociedades, pueblos que muchas veces son hostiles a los pibes de gorra, a los mapuches, a General Roca, es una ciudad bastante hostil en ese sentido. Así que qué importante el trabajo que vinieron haciendo los compañeros, la Coordinadora 13 de Enero, los abogados y abogados. Tuvimos la posibilidad también de hablar con Victoria Nafa, que es la abogada del caso, que milita por los derechos humanos y para que estas causas no queden impunes. Así que los dejamos con un cachito de música para ver si retomamos la comunicación con Fisque Menuco y ya volvemos. Es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza, levantarnos para decir ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Al suelo y del suelo al cielo vamos. Gatito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas y ya sí estamos en comunicación con Nadia, integrante de Familiares y Amigos de Luciana Arruda, de Radio Zona Libre, que están ahí haciendo un trabajo impecable, como en el juicio contra por Red Muñamcu, Martín Maliqueo y Mauricio Raín. Vamos a darle la bienvenida a Nadia a esta emisión de Enredando las Mañanas. Nadia, ¿cómo están? ¿Cómo estás? No, Nadia no, ya pasó el teléfono a Nora. Nora, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Estoy apurada porque tengo que entrar, ¿eh? Bueno, ¿cómo está todo ahí, Nora? Bueno, mira, una expectativa, una gran expectativa. Acá tiene que ser perpetua, no hay otra. Acá no hay atenuantes. Esto fue un asesinato con alevosía. Y bueno, esperemos que el juzgado, este tribunal, esté acorde con este gran delito que se cometió con Pablo Vera. Contanos, hay mucha gente ahí por entrar a la sala, sí, hay mucha gente afuera. A la sala. Y afuera hay unos pibes, hay una radio y estamos con esta expectativa. Ojalá que veamos la justicia como tiene que ser. Y ahora te dejo porque tengo que entrar. Dale, pásame con Nadia y ahí conectamos. Chao, Nora. Pasaba. Hola, Anto. Hola, Nadia. Sí, ya está entrando. Estoy esperando para entrar a la sala. Sí, si querés, entramos en comunicación en 5 minutos. Dale, te dejamos enganchada y en 5, cuando arranque el sonido, levantamos el audio acá del teléfono. Dale. Perfecto, listo. Estábamos hablando con Norita Cortiñas, a punto de entrar a la sala en la que se va a conocer la sentencia del juicio por Pablo Vera contra el policía Villegas. Decía Nora, no hay otra, tiene que ser perpetua. Está llena la sala, estaban ingresando, afuera hay unos pibes, decía Nora, con una radio abierta. Esos pibes son los compañeros del Zumbido, los compañeros de la Coordinadora 13 de Enero, los compañeros y compañeras de Radio Zona Libre, familiares y amigos de Luciano Arruga, los compañeros y compañeras de un montón de organizaciones que se han acercado a presionar para que la justicia sea justa por una vez en la vida con Pablo Vera y con su familia y le dé perpetua al policía Villegas. Nosotros estamos acá entonces expectantes de recibir el audio del tribunal. Vamos a poner otro temita de fondo y ya cuando empiecen a hablar el juez, vamos a llevarles el audio de lo que será entonces la sentencia en el juicio por Pablo Vera, transmitiendo aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿hay alguien del otro lado? Bueno, estamos esperando conectados con los compañeros de familiares y amigos Luciano Arruga para en un ratito nomás escuchar la sentencia en el juicio por Pablo Vera. Seguimos escuchando un cachito de música y ya volvemos para escuchar la sentencia. I got my got life. Hace algunas semanas anunciamos, alguna noche de esta, charlamos con Félix Díaz, el referente de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, y estaba allí intentando acudir a la, digamos, la solidaridad de todos aquellos que en general le andamos diciendo que se ha convertido en una referencia de los pueblos originarios en Argentina, no solo de su comunidad o de su etnia, para poder viajar a New York a una de las subcumbres que se realizan en la ONU, que por supuesto tenía que ver con pueblos originarios, para ir a contar allí la realidad de los pueblos originarios en Argentina. Y lo tenemos en línea a Félix, ya de regreso, queremos charlar con él para ver cómo le fue. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una experiencia muy interesante, un lugar muy desconocido para mí por el idioma, y me ha costado mucho poder adaptarme a este lugar por las diferentes dificultades que uno atraviesa al salir de su país, al buscar siempre la difusión de la problemática indígena en Argentina. Y creo que me ha servido mucho para poder conectarme con otros líderes indígenas del país y del mundo. Justicia para los hermanos Qom. Con fuerza, con valor, con energía, como lo hacían nuestros antepasados, estamos siendo despojados de la tierra, vida, libertad. Hay muchas similitudes de las que pasa en el interior de las comunidades indígenas, y esto creo que es como una unificación de criterios. La única manera de estamos poder... acá en Enredando las Mañanas. De fondo lo que escuchás es el ruido ambiente de el tribunal de Fisquemenuco, donde se está llevando a cabo el juicio contra el policía Villegas, asesino de Pablo Vera. Vamos a subir el retorno del teléfono para escuchar lo que sucede en el tribunal, donde vamos a conocer entonces la sentencia en el juicio contra Jorge Villegas, asesino de Pablo Vera. Recordamos nuevamente, la fiscalía y la querella pidieron cadena perpetua. Vamos a ver. Siendo las 2 horas del día de la fecha, entonces vamos a proceder a la lectura de la sentencia. Eso es lo que les voy a pedir, que este es el último acto procesal que hay en esta causa. Por lo tanto, les voy a pedir de que nos mantengamos con tranquilidad hasta el final del acto, hasta que termine todo, hasta que se proceda a firmar el acta de lectura. Y a partir de ahí abandonamos la sala con total tranquilidad. Te pido por favor eso. Bien, la sentencia está fechada el día 10 de marzo del 2016, día de ayer. El fallo en el punto primero resuelve condenar a Jorge Villegas, afiliado en autos, por considerarlo autor del delito de homicidio calificado, por la calidad del autor y por la utilización de arma de fuego, artículos 45, 41 bis, 80, inciso 9 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Por el término de 10 años para ejercer cargos en fuerzas públicas, policiales y o de seguridad, accesorias legales y al pago de las costas del proceso. Los fundamentos de la sentencia los voy a leer a continuación, omitiendo la primera parte que transcribe todo lo que sucedió en la audiencia de debate que han escuchado en las jornadas anteriores, y se va a omitir toda cita doctrinaria y jurisprudencial por ser eminentemente técnico y que va a estar a disposición de los abogados. Habiéndose llevado a cabo el procedimiento de deliberación de conformidad con el artículo 372 del Código Procesal Penal, el tribunal plantea y resuelve, votando en el orden de sorteo practicado, las siguientes cuestiones. 1, sobre la existencia del hecho y la participación en el mismo del imputado. 2, sobre la calificación legal correspondiente. 3, sobre graduación de pena aplicada y, en su caso, imposición de costos. A la primera cuestión planteada, la señora juez doctora Laura Pérez dijo... Estamos escuchando la sentencia que fue cadena perpetua para Villegas en el juicio que se le llevaba a cabo por el asesino de Pablo Vera. Estamos escuchando los fundamentos de la cadena perpetua. Transitará fundamentalmente por la acreditación de la materialidad del hecho en cuanto al mecanismo de producción del disparo de arma de fuego que produjo las lesiones mortales en la víctima Vera. Y como consecuencia de ello, el tipo de responsabilidad que le cabe a Villegas en su producción. En primer término, corresponde resolver la validez probatoria de las manifestaciones formuladas por Villegas en los momentos iniciales de la investigación y respecto de las que dieran cuenta los testigos Centeno y Valdés en sus testimoniales y que constan en sus declaraciones. La cuestión ya ha sido tratada amplia y reiteradamente por el máximo tribunal provincial, por lo que no corresponde más que remitirnos a los precedentes que analizaron las temáticas y que señalaron. Está la transcripción de todos los fallos del Superior Tribunal, donde dan cuenta del análisis de la cuestión planteada por la sentencia. En el caso de autos, los testigos fueron interrogados sobre las manifestaciones, refiriendo efectivamente que fueron espontáneas de Villegas. Así lo señaló claramente Valdés y respecto de Centeno lo indicó en el primer tramo de la declaración, señalando con posterioridad y ante la lectura durante el juicio que se dirigió a los presentes preguntando qué pasó, no requiriendo concretamente a Villegas una explicación, contestando este en el sentido que constaba en el acto. No aparece ni siquiera sugerido que Centeno haya ejercido algún tipo de coacción o apriete hacia Villegas para que señalara lo que consta en el acta, a lo que se suma que ello no fue invocado por el imputado en su indagatoria ni por la defensa en su alegato. No surge tampoco razonable, si tenemos en cuenta, como bien señala la querella, que el propio testigo señaló estar nervioso por ser la primera vez que intervenía en un hecho que se involucraba un compañero. Por lo que corresponde valorar los dichos que constan en el acta de procedimiento y que fueron ratificados en el debate conforme a parámetros reseñados precedentemente y fijados por el Superior Tribunal de Justicia. Alegó también la defensa en cuanto a que el artículo 22 de la Constitución Provincial se constituye, según la normativa convencional, en el mejor derecho a aplicar respecto de las manifestaciones del imputado, en cuanto a que solo tienen valor las formuladas con presencia del defensor. En tal sentido, y tal como se transcribiera precedentemente, la respuesta ha sido dada por el propio Superior Tribunal de Justicia en los precedentes citados, por lo que no corresponde abundar en el tema. Finalmente, la defensa cuestiona que conforme el desarrollo del acta de procedimiento, cuando se produce la supuesta... Estábamos escuchando la sentencia en el juicio contra Jorge Villegas. Pudimos escuchar lo más importante, que fue que se le da la condena de cadena perpetua. Estábamos nerviosos y nerviosas aquí en el estudio y allí en Fisque Menuco y en un montón de lados que estaban pendientes de conocer esta sentencia. En relación a que no sabíamos si la justicia iba a darle la única condena que le cabía por haber asesinado a Pablo Vera el 24 de septiembre del 2014. Así que estamos contentos. Siempre son duras estas transmisiones y llenas de nervios, pero bueno, las hacemos para que quienes no pueden acercarse hasta Fisque Menuco, los grandes medios no están transmitiendo la sentencia, seguramente salga en algunos más luego, pero nos parece importante ir transmitiendo el minuto a minuto de lo que sucede en esos tribunales para, como bien decíamos en el inicio, meterle presión al Poder Judicial, que no siempre o la mayoría de las veces no actúa digamos, como corresponde, juzgando a los asesinos y asesinas que son parte de las distintas fuerzas de inseguridad en este país. Estamos tratando de retomar el contacto con General Roca, con Fisque Menuco. Bueno, vamos a ver si levantamos el sonido del micrófono, a ver si escuchamos. Se inicia el 25 de septiembre del 2014 ante la comunicación radial recibida en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Tercera a las 6:52 horas, solicitando presencia policial en España 1244, domicilio del empleado policial de Lleida. Se dirige al lugar el móvil rojo 11 a cargo del subinspector Centeno y el chofer Valdés. Conforme acta de Fojas 1-4, se constatan en esos momentos iniciales las siguientes circunstancias. Sobre calle España, frente al numeral 1244 y sobre vereda, sobre esa vereda, un rodado por Orión Gris o Niño, están las constancias expresas que surgen del acta de procedimiento. Constancias que reflejan lo sustancial de los hallazgos en los momentos iniciales de la investigación, todos los que fueron claramente detallados, individualizados y fotografiados en las actas labradas por el Gabinete de Criminalística e informe que obra FOJA 72-114. Asimismo, ratificadas dichas diligencias por el personal policial interviniente durante la audiencia de debate y en la actividad concreta por que cada uno de ellos participó. Ver los testimonios de Jerez, Caro, Zapata, Valdebenito, Centeno, Valdés, Manqueo, Sañico y Mero. Por el certificado médico de Fojas 9, Vera ha presentado orificio de arma de fuego con entrada en zona occipital y orificio de salida en zona frontoparietal derecho. Por su parte, el protocolo de autopsia y está la consignada las descripciones que se hacen del autopsia. En el trabajo de la policía científica en el lugar del hecho se consignó que al inspeccionar el cadáver se verificó la presencia de una perforación en la zona trasera de la prenda superior que portaba el occiso en el sector de la nuca de forma irregular, la cual poseía una dimensión de 15 milímetros, alrededor de la cual poseía gran desgarramiento y roturas de fibras textiles por una dimensión aproximada de 100 milímetros. Asimismo, y en su periferia se localizó gran cantidad de ahumamiento, características típicas del disparo producido en forma abocada. Cabe aclarar, en referencia a lo señalado por el defensor en el alegato, que esta prueba obraba en el expediente y que fue comunicada al imputado en los momentos de la indagatoria. Los daños constatados en el rodado marca Orión se detallan a Fojas 73 vueltas, de los que surge que la puerta lateral izquierda del conductor estaba abierta en su totalidad, apreciándose daños en el marco de la ventanilla, en el tambor de la cerradura, extraído de su posición original, descolgado, en el interior daños en el sistema de cableado eléctrico, y se visualizó que el frente del estéreo se encontraba entre las butacas delanteras del rodado. Y sobre la puerta trasera, un rastro de pisada de calzado con similitud de características de diseño a las plantas de calzado que portaba el occiso. Revelados rastros papilares del rodado en cuestión de la parte externa del parante superior de la puerta delantera izquierda, de la parte interna del parante superior de la puerta delantera izquierda y del cristal de la puerta trasera izquierda, y según acta de Fojas 70-78 y fotografías anexas, cotejadas con las huellas dactilares del occiso, se determinó identidad física humana en forma fehaciente e indubitada con la impresión palmar de mano izquierda y con el dígito medio de la misma mano y dígito anular de la mano derecha de Pablo Alejandro Vera. Se agrega Fojas 139 el informe de criminalística que determinó que resultaba positiva la reacción de nuestros restos nitrados practicados sobre ambas manos de Jorge Villegas y positiva la reacción de nuestros restos nitrados practicados sobre mano izquierda de Pablo Vera. Peritada el arma, secuestrada en el lugar del hecho, según informe se desprende que la pistola de tales características es apta para producir disparos y de normal funcionamiento. Durante el debate, el suscriptor de la pericia, Gonzalo Bruno Díaz, agregó a preguntas de las partes que se trataba de un arma segura, que no ha sido modificada, que se encuentra estándar, que requiere determinado peso para accionar el disparador en simple acción y otro en doble acción, que no fue pedida dicha pericia, que no hay antecedentes de que ese tipo de arma se dispare sola o por un golpe y que la arma utilizada el día del hecho no tiene ningún indicio de que se haya golpeado. En la audiencia graficó... Estamos escuchando la sentencia en el juicio. Dicha pericia se complementa con la obrante a Fojas 325-339, que concluyó que la vaina servida secuestrada en el lugar del hecho, 50 centímetros de la víctima, fue percutida por la pistola Jericó, en tanto que el proyectil deformado, también secuestrado, no era apta para el cotejo. APOJA 183 obra informe de la Unidad Regional Segunda, de la que surge que Jorge Villegas resulta empleado policial con el cargo de suboficial principal, consta el número de legajo, que se encontraba con licencia anual ordinaria desde el 11 de septiembre por el término de 30 días. Asimismo, del informe de APOJA 407 surge que la pistola se encuentra registrada en el Registro Nacional de Armas, bajo el número que se consigna, no registrando pedido de secuestro, y del informe de APOJA 504 se desprende que, según datos del sistema informático del Departamento Armamentos y Equipos de la Policía de Río Negro, esta arma fue asignada al empleado Jorge Villegas. Efectuadas las pericias ante el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, respecto de las muestras biológicas, y está el detalle y las conclusiones de las pericias, asimismo se agregan informes practicados por el Servicio de Inteligencia y Química Forense, que da cuenta de la pericia realizada de por técnica de análisis por microscopía electrónica de barrido, es decir, barrido electrónico, sobre las prendas de el imputado y de la víctima, las que y para mayores precisiones en cuanto a la distancia del disparo, fue remitida el arma secuestrada informando el CIF a FOJA 605-617, que compone fundamentos bibliográficos expuestos y el trabajo experimental de campo. Se utilizó el arma con telas similares a las camperas de la víctima. Se determinó que el disparo fue realizado a una distancia comprendida entre el contacto y 2,5 centímetros. Finalmente, corresponde analizar las constancias planimétricas agregadas a la causa y concretamente obran a FOJA 107/110. Toda vez que mucho se ha insistido en los interrogatorios durante el debate respecto de las mismas, con el consiguiente margen de error que conlleva la apreciación de los testigos al hacer referencias a distancias percibidas en escasos lapsos de tiempo y en situaciones estresantes, más en el caso de autos en que se ha probado, conforme testimonio de los empleados policiales, que no se ha movido el cuerpo de la víctima ni el vehículo del imputado, por lo que la planimetría y fotografía agregada a la causa y realizadas a pocos minutos de ocurrido el hecho, incluso con contralor del juez y del fiscal interviniente en el lugar, conforme surge el acta de procedimiento, aportan un incuestionable grado de certeza y valor convictivo al análisis. A continuación se detallan todas las medidas que constan en los planos agregados a la causa, entre el auto, el cuerpo, el lugar. Y no queda, se concluye, no queda más que concluir con certeza que entre el vehículo Orión y el cuerpo donde en definitiva quedó la víctima, existe una distancia de más de 15 metros. Sin duda, el lugar en que quedó el cuerpo y a una distancia de no más de 2 metros es donde se produjo el disparo y el deceso de la víctima, teniendo en cuenta que allí fue hallada la vaina servida, a 4 metros del proyectil con impacto en la pared lateral de la vivienda ubicada al número... compatible con el leve desplazamiento posible de la víctima tras el impacto, conforme testimonio de esta pena. Distancias además que se compadecen con el plano resumido en cuanto a numerales de calle España obrante a FOJA 110, en que se consigna la vivienda de Tofani, el testigo que declaró el juicio, dos locales comerciales, una agencia de viajes y una peluquería, conforme testimonio de Paniceres, y el portón de rejas correspondiente a dicho departamento, posteriormente el bloc del departamento en uno de ellos correspondiente a Villa. Todos entre 41 metros con 60 y 41 con 90 medidos desde calle Rode y claramente ilustrado con las fotografías que se mencionan. He reseñado en primera instancia la totalidad de las pericias e informes producidos en autos, incorporados por su lectura al debate sin observación ni cuestionamiento de parte, ya que estas conclusiones fueron ratificadas y ampliadas por los peritos convocados. Del análisis armónico de dichas pericias, existen extremos que se encuentran acreditados con la certeza requerida por la instancia y que se dan por probados. Incluso algunos de ellos han sido reconocidos por el propio imputado en indagatorio. Tales son: el deceso de Pablo Alejandro Vera se produce por disparo de arma de fuego realizado a corta distancia comprendido entre contacto y 2,5 centímetros. La única vaina servida incautada a 50 centímetros del cuerpo de la víctima se corresponde con la pistola Jericó 9 milímetros, numeración, secuestrada en el lugar del hecho, perteneciente a la policía de Río Negro y asignada al empleado policial Jorge Villegas, quien la portaba cuando se presentaron los empleados policiales Centeno y Vázquez en los momentos iniciales del procedimiento, acreditándose que se trata del arma homicida. El empleado policial Jorge Villegas al momento del hecho se encontraba en uso de licencia anual ordinaria. El vehículo Orión color gris dominio RPK-004, referido por testigos e imputada en su declaración como de propiedad de la propiedad de Villegas, presentaba violentada la puerta del conductor y su tambor removidos, efectos en su interior y daños en el cableado del panel. Las huellas dactilares relevadas del rodado y la huella de zapatilla en la puerta trasera se corresponden con las del occiso Pablo Vera. Entre el vehículo Orión, propiedad de Villegas, y el lugar en que se produjo el disparo y caída de Vera, existe una distancia aproximada de entre 15 y 16 metros de distancia. Teniendo por probados tales extremos, corresponde ingresar al análisis en cuanto a la mecánica del hecho. En tal sentido, existe amplia discrepancia entre las posturas de las partes. Así, la querella ha negado la participación de Vera en un intento de robo sobre el vehículo Orión, señalando que el encartado interceptó a la víctima y disparó por la espalda a corta distancia. La Fiscalía de Cámara consideró probada la intervención de Vera en el atentado a la propiedad, tras lo cual se produjo una corrida y el disparo por la espalda a corta distancia. En tanto que la defensa alegó la existencia de un forcejeo entre víctima e imputado, producto del cual se produjo el disparo sin dominio de parte de Villegas. En primer término, tal como señalé precedentemente, hay extremos que están acreditados con las periciales. Así, no cabe duda a esta altura que el vehículo Ford Orion, propiedad del imputado, fue objeto, momentos previos al hecho, de un atentado contra la propiedad. Paniceres, al salir de la vivienda momentos antes, lo vio normal y con la puerta cerrada, y posteriormente los informes periciales y fotografías evidencian que tenía forzada la puerta al lado del conductor, el cableado bajo el torpedo, removida la tapa del estéreo, y todo ello importa un indicio evidente de finalidad furtiva, según la lógica, la experiencia y el sentido común. Tampoco caben dudas que Vera participó en dicho intento de sustracción, teniendo en cuenta que sus huellas digitales fueron encontradas precisamente en el lugar donde se ejerció la fuerza sobre el vehículo, parante tanto del lado interno como externo de la puerta delantera izquierda. Como así también se halló una huella de su zapatilla en la puerta trasera del mismo lado. Claramente colocó un pie para apoyarse y contar con mayor fuerza para doblar el parante. Todo ello acreditado con las fotografías sobrantes en auto, constancias documentales y pericial papiloscópica. Estas pericias no fueron cuestionadas en su valor, en su validez, en su valor convictivo, ni en su valor convictivo por la querella durante el proceso ni en los alegatos finales. Ninguna otra explicación tiene la presencia de tales huellas en dicho lugar, y su falta en el interior del rodado no excluye la autoría, por ser una prueba neutra. No fueron reveladas del sector, lo que no resulta asertivo en cuanto a que no existieran o que Vera no ingresara al vehículo. Las circunstancias de que no se hallaran herramientas en su poder no puede considerarse como elemento que lo excluya de la fuerza realizada sobre el auto, pues bien aclaró el testigo que en el tambor de la llave de la puerta del auto tampoco se observó fuerza, muesca, huella, sino desprendimiento, por lo que pudo deberse a las maniobras de doblamientos de los parantes u otras circunstancias, a lo que se suma lo señalado por la defensa en cuanto a la posibilidad de intervención en los momentos iniciales de una tercera persona. Tampoco resulta un dato relevante para descartar tal conclusión la referencia de Paniceres a que transcurrieron 5 minutos desde que observó el auto y fue llamado por su esposa, pues es una referencia subjetiva mencionada genéricamente. De hecho, el vehículo fue hallado como se describió, y la celeridad con que se presentó el personal policial en el lugar y la presencia de curiosos descartan toda posibilidad de que Villegas o personal policial hubieran montado una escena para presentar la existencia de un robo y plantar pruebas para atribuir a Vera su comisión. Claramente no hubo tiempo material para ello y no surge mínimamente de la causa ni de los extremos invocados por la querella. Finalmente, la existencia del hecho delictivo contra el rodado Orión da explicación acabada y motivo a la intervención de Villegas y su conducta posterior. Resulta ilógico, como señala la querella, interpretar que el imputado sale de su casa a poner el auto en marcha para llevar a su hijo a la escuela y sin razón alguna intercepta a un sujeto que camina por la vereda, lo sigue unos metros y le efectúa un disparo en la nuca a 2,5 centímetros. Ello carece de sentido, va a contrapelo de la prueba producida y hubiera surgido evidente de las pericias de personalidad del imputado. Por lo expuesto sobre este primer punto, doy por acreditada la existencia de un intento de robo respecto del vehículo Ford Orion estacionado en el lugar del hecho y la participación de Vera en su comisión. Sentada de ello, corresponde avanzar en cuanto a si se desarrolló un forcejeo, como alega la defensa, o una corrida y posterior disparo, como lo hacen las acusadoras. Sin duda que en los escasos minutos cuando se retira Paniceres y Vera se encuentra ya realizando las maniobras sobre el vehículo en cuestión, es que Villegas sale de su vivienda y tal como requiere, se encontró con él mismo estacionado y Vera en su interior, como alude, o en las inmediaciones del mismo. Es a partir de allí que solo se cuenta con la versión del imputado sobre lo que sucedió esa noche. Los dichos de Villegas fueron transcritos sub supra y se resumen en que al llegar al vehículo y ver en su centro en su interior, deslizó la corredera de su pistola reglamentaria 9 milímetros con el fin de advertirlo y le indicó alto policía. El sujeto sale del auto, se le va encima, iniciándose un forcejeo en el que intentaba sacarle el arma con su mano izquierda, la de Vera, mientras que con la derecha lo tomaba de la ropa a él, momentos en que se coloca perpendicular, se produce el disparo, tras lo cual camina unos metros y cae. Esta versión presenta demasiadas fisuras lógicas, y al ingresar a los detalles se advierte que los mismos no coinciden con la prueba producida. En primer término, resulta ajeno al orden común de los acontecimientos normales de la vida que un sujeto que está en un vehículo desarmado, siendo apuntado con una pistola 9 milímetros, que previamente había sido amartillada, o sea, aún sin que se conozca demasiado de armas, previo a escuchar que estaba lista para disparar y alertado que estaba ante un policía, se lance de frente hacia el sujeto con intenciones de desarmarlo, siendo de toda lógica que si no es su decisión acatar la orden, se dé a la fuga. La corrida encuentra corroboración en las distancias que se han dado por probadas y que tanto hincapié han hecho las partes en el debate. Claramente la distancia en que cayó el cuerpo hasta el auto, donde fue encontrada la víctima por Villegas, desvirtúa y descarta la posible existencia de un forcejeo y corrobora la versión de la corrida y que fue seguido hasta el lugar donde cayó. En cuanto a distancias, Villegas en su indagatoria dice que al salir del auto, Vera se le fue encima, lo llevó hasta la pared, forcejearon hasta la reja, de la reja volvieron al centro de la vereda y en ese momento describe la maniobra y se produce el disparo, la persona hace 3 metros y cae. Las fotografías que se detallan la planimetría desvirtúan la versión de Villegas. Según sus dichos, la secuencia solo se desarrolló en el espacio de unos metros que se observan en la foto número 2, o sea, frente a la reja y a unos metros de donde se encontraba el Orión y de allí hasta el centro de la vereda. Es claro, y ya lo di por probado, que el disparo y la muerte de Vera se produce donde cayó el cuerpo y, como señalé, aproximadamente a 15-16 metros. Evidentemente similar distancia desde la reja y que obviamente debió ser la que corrió Vera y siguió Villegas. Este dato objetivo resulta incontrastable por parte de la defensa. Además de la contundencia de tal elemento probatorio, la hipótesis del forcejeo no resulta a criterio de la suscripta prácticamente posible. La mecánica descrita por el propio Villegas resulta francamente irreproducible. En tal sentido, habré de señalar algunas contradicciones. Señala que en todo momento Vera le tenía agarrada su muñeca derecha con la mano izquierda y que él tenía la mano en el arco guardamonte porque estaba consciente que el arma estaba cargada. Claramente, si esta era la posición, aun cuando uno tire para adelante y el otro para atrás, como alude, nunca el disparo se hubiera producido teniendo Vera la mano agarrando la muñeca de Villegas. Mal puede llegar a introducir un dedo en el disparador, más aún si el arma lo está apuntando a él, o sea, direccionada en sentido contrario al de su mano, y menos aún si dice Villegas, como refiere, tenía todo el tiempo su mano en el alto guardamonte, lo que lleva a que claramente obstruya o tape el paso hacia el gatillo, impidiendo que Vera, como sugiere, haya sido el que efectuó el disparo. La explicación resulta contradictoria. El perito Armero señaló que el arma es estándar, que no se encuentra deformada ni modificada, sino que se presenta como fue fabricada. En lo que se colige, que no se trata de un arma celosa, prueba que sin duda hubiese sido de utilidad en la presencia... Si recién llegás, lo que estamos transmitiendo desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, es la sentencia en el juicio contra Jorge Villegas, el asesino de Pablo Vera en Fisquemenuco, General Roca. Fue perpetua, están dando los fundamentos de la sentencia y señalando todas las contradicciones en las que Villegas y su defensa incurrieron a lo largo de las 4 jornadas, 3 de testigos y 1 de alegatos que hubo en este juicio. Así que seguimos escuchando la sentencia. Vera, y precisamente direccionando el arma hacia su humanidad. También resulta prácticamente inentendible la postura en que se encontraban los cuerpos al momento del disparo. El imputado había sostenido en su declaración de que el forcejeo se daba de frente, postura lógica, por otra parte, según la versión que quería sacarle el arma. Ahora bien, cuando el fiscal le pide precisiones, señaló sobre el momento culminante. Que Vera forcejeaba siempre de frente y al producirse el disparo, como que me da la espalda, medio de costado, de costado al frente de mi cuerpo. Tira el brazo donde yo tenía el arma hacia adelante y hago lo mismo para atrás, para zafar de la mano de él, es donde se produce el disparo. Resulta imposible imaginar esta secuencia. Y solo encuentro como explicación un vano intento defensista por justificar cómo un forcejeo que se desarrolla frente a frente concluye con un disparo en la nuca de la víctima. Amén de las fisuras señaladas sobre la versión de cómo se acciona la cola del disparador, resulta impensado que quien intenta sacar a otro un arma con una sola mano, la izquierda, lo haga colocándose en una posición perpendicular al otro sujeto, o sea, de costado, con menor fuerza. Además, tire de la muñeca para sacar el arma y la dirija hacia atrás de su propia cabeza, cuando la lógica indica que lo hubiera hecho hacia la parte delantera del cuerpo para utilizar la mano derecha, o eventualmente, de no llegar hasta allí, a la altura del brazo izquierdo. Pero ninguna lógica cabe que haga la fuerza o tironee el arma hacia su propia nuca. Y además, como se señaló en el párrafo anterior, conforme negativa de Villegas, jale el gatillo. Tengo en cuenta, además, que tal postura resulta incompatible con la señalada por el propio imputado cuando aclara que en todo momento Vera, con la mano derecha, lo agarraba de su ropa a la altura del pecho. Difícil resulta pensar que si en todo tiempo lo tironeaba con la mano derecha de su ropa, se haya puesto en una posición de tipo perpendicular a su cuerpo, pues la propia inercia del forcejeo y del tironeo lo lleva a estar de frente a él. Más difícil aún pensar que con la mano derecha le tome la ropa, el cuerpo lo tiene de costado, Villegas está a su izquierda, toma la muñeca de la mano derecha donde está el arma, la tira hacia su cuerpo, el imputado hacia el propio, evidentemente con mayor fuerza la víctima para vencer la resistencia, todo ello direccionando el arma hacia la nuca y allí jale el gatillo. Tal como advirtió el Tribunal de Apelación, difícil contorsión que va contra el sentido natural de las cosas. Entretanto, un forcejeo de las características señaladas por el encartado, que se inicia con un grito para que salga del acto y se tire al piso, y continúa albalanzándose, llevándolo hasta la reja, intentando sacarle el arma, y que se habría desarrollado por más de 15 metros... difícilmente se hubiera desarrollado sin gritos o expresiones que pudieran ser percibidas por testigos. En tal sentido, Paniceres señaló que su esposa estaba en la ventana del departamento superior a donde ocurrieron los hechos, y si bien escuchó ruidos previos al disparo, no pudo señalar que hubiera gritos o conversaciones. En igual sentido, la esposa del encartado, conforme los dichos de estos, quien recién se asomó tras escuchar el disparo, y el testigo Tofani, que si bien estaba en la parte posterior de la vivienda, en el baño, escuchó el disparo, pero nada previo a ello, conforme se lo aludió su esposa que estaba en la habitación. La lógica, el sentido común, la experiencia en procedimientos policiales indican que toda esta secuencia no pudo desarrollarse en silencio. De haber existido, debió previamente ser percibida mínimamente por las esposas de Villegas y Panicet. Requeridos en la instancia de la querella, los partes... Estamos escuchando la sentencia en el juicio contra Jorge Villegas. Ahí de a ratos se corta la comunicación. Estamos escuchando los fundamentos. Si recién llegás, te contamos que es perpetuo para Villegas. Si bien se consigna en el informe que el audio se encuentra disponible en la plataforma del 911, no se ha agregado el expediente y hubiese sido de utilidad para conocer la versión textual y el estado anímico de quien llamó. Pero claramente de lo consignado en el parte por el empleado policial surge enfrentamiento armado. De ello no se deduce que se aludiera a un forcejeo o un accidente, como se ha señalado con posterioridad en el curso del investigador. Tampoco han quedado huellas en las ropas de Villegas, pese a que aludió que en toda la secuencia lo tomaba con la mano derecha de su ropa. La misma fue secuestrada y no se consigna ningún tipo de rotura o rasgado. De hecho, todos los empleados policiales declararon que al llegar al lugar del hecho le llamó la atención su estado anímico, refiriendo que se encontraba choqueado, llorando, nervioso. Nadie aludió que estuviera desalineado en sus ropas, con ellas salidas, rotas, sucias, desarregladas, como se observa en los forcejeos que habitualmente juzgamos en los casos clásicos de resistencia a la autoridad. Más aún en el caso de autos, en el que el forcejeo era nada menos, conforme refiere Villegas, por el arma reglamentaria, con las implicancias que ello tiene para un empleado policial. La prueba reseñada armónicamente, armónicamente analizada, descarta la existencia del forcejeo, por lo que a mayor abundamiento cabe consignar que en este marco se compadece con la versión inicial dada por Villegas a los empleados policiales al lugar del hecho, cuyo valor probatorio ya fue analizado al inicio de la cuestión. Y resulta absolutamente compatible con la lógica y el sentido común. Inmediatamente al hecho, aún en estado de shock, sin posibilidad de reflexionar por cómo se sobrevinieron los mismos, indicó al oficial de servicios externos Centeno: lo maté, me quiso robar mi auto, se me escapó un tiro, lo encontré en el auto, cuando salió corriendo le seguí, le quise pegar un colatazo y se me escapó un tiro. En ese tramo del análisis y apelando a la lógica y al sentido común conforme al razonamiento que vengo desarrollando, la manifestación espontánea al decir cuando salió corriendo lo seguí resulta compatible con la prueba producida y no la versión introducida en la indagatoria al aludir al forcejeo. Los testigos Centeno y Vázquez, cuyos dichos fueron transcritos al inicio, tanto en el relato libre como ante las concretas preguntas de presidencia y partes, ratificaron en forma idéntica las constancias del acta de procedimiento y dichos en las testimoniales. Quedó claro que no solo por ser Centeno el oficial de servicio, sino por detenerse en el lugar más próximo a Villegas, se dirigió directamente a él, recibiendo sus expresiones tal como las consignó en el acta de procedimiento y ratificó en el debate. Aún cuando al inicio de su declaración aludió que balbuceaba y que decía palabras al azar, el propio testigo señaló en su relato libre lo sustancial de lo consignado en el procedimiento. Así habló de frases como: lo maté, me quiso robar, se me escapó un tiro, que se le había escapado, que había hecho un golpe con el arma, un culatazo, y ante la lectura ratificó la frase textual. Aclaró este testigo en el debate que lo del forcejeo no lo puse porque no quedó claro, que solo hizo un ademán, no lo dijo. Por su parte, Valdés, quien había llegado segundos después hasta donde estaba Villegas, muy probablemente mientras Centeno verificaba el estado del cuerpo y convocaba a la ambulancia, ratificó que a él le dijo: me estaba robando el auto, se me escapó un tiro, lo maté. Y que en ningún momento habló de forcejeo. Como se advierte, claramente la expresión "lo maté" dista sustancialmente de la expresión dada en indagatoria, aun cuando en ese momento señalara que el disparo se le escapó, lo que será abordado más adelante, y esto no da ninguna versión, ninguna posibilidad de compatibilizar tal expresión, lo maté, con un cortejeo, en el que es la propia víctima quien se provocaba el disparo hacia la mujer. Entonces, si tenemos en cuenta la distancia existente entre el lugar donde quedó el cuerpo y el vehículo, lo inverosímil de la maniobra descrita por Villegas conforme a análisis precedente, la imposibilidad de que el arma se dispare sola por un golpe o por ser accionada por la víctima, la falta de gritos o sonidos compatibles con lucha o forcejeo de tal dimensión, la falta de huellas en la ropa y apariencia de Villegas, las expresiones iniciales descritas por los testigos y el operador del comando, son todos elementos que a mi criterio desvirtúan de manera contundente la defensa de Villegas en su indagatoria en cuanto a la existencia del forcejeo y las circunstancias en que se produjo el disparo. Y me llevan a concluir que al ser Vera sorprendido en el vehículo, corrió y fue perseguido por el encartado, lo que no excluye posibles empujones o simples forcejeos en los momentos iniciales de la corrida o al ser alcanzado, pero al modo alguno en la forma descrita por Villegas. No enerva tal conclusión dos circunstancias que se analizarán a continuación. La presencia de restos nitrados en la mano izquierda y la existencia de leves escoriaciones en mano derecha de Vera, ya que conforme se analizará a continuación son pruebas indiciarias y anfibológicas. Como se detallara precedentemente, el informe químico realizado por el gabinete local arroja resultado positivo en la presencia de restos en mano izquierda de Vera y en ambas manos de Villegas. Sobre este informe declaró el testigo Jerez en el debate, señalando que su actividad se limitó al análisis de los reactivos sobre las muestras ya tomadas por otro operador, respecto de las cuales aportó la mecánica de extracción conforme la generalidad de los casos, pero sin poder precisar detalles sobre este caso en concreto. Asimismo, el informe da cuenta de operaciones y valoraciones sobre la técnica utilizada. Sabemos que todo disparo genera residuos al momento de su producción, que son dejados en las manos y o ropas y o cuerpo del tirador, y que históricamente se han realizado distintos procedimientos de búsqueda de estos restos que han ido avanzando en grado de certeza en cuanto al valor de los hallazgos. El valor probatorio de dicha prueba, restos nitrados y o parafina, ha sido materia de análisis en varios casos sentenciados por los tribunales locales y ha sido cuestionado en cuanto al grado de certeza por la doctrina especializada en la materia. Se ha sostenido con un alto grado de consenso que tiene un valor indiciario y orientativo, atento a que dicho test tiene por objeto obtener y acreditar la existencia de nitritos en las manos o zonas de análisis. Y se ha comprobado que los nitritos no solo están en la pólvora, sino que también están presentes en otros elementos. Y ellos pueden trasladarse a las manos del tirador. En tal sentido, hay precedentes y antecedentes de la Cámara y citas de otras cámaras y de citas doctrinales. Pese a la contundencia con que Jerez señaló que la coloración era distinta y característica cuando son residuos de disparos que de otras sustancias que los contienen, el propio informe por él suscrito, en los considerandos, en coincidencia con la doctrina especializada y señalada, advierte sobre tal circunstancia, cuando señala que hay ocasiones que puede dar lugar a equívocos. Hay sustancias que el resto de nitrado da positivo. Está la cita de todo lo que consta en la prensa. Conforme doctrina autorizada, de Mayo, Guzmán, entre otras, dicha prueba debe ser analizada con tales precauciones, pues ha sido claramente superada por nuevos procedimientos que otorgan mayor certeza en el análisis, precisamente el utilizado por el Laboratorio Forense de Salta en el informe de Fojas 417-421, que es el de Barrido. Pericia esta que, como es sabido, en estos autos solo se realizó sobre las prendas de vestir de víctima y victimario y no sobre la mano de ambos. Si a ello le sumamos que, conforme dicho de Jerez, la onda de expansión de la pólvora puede llegar a 2 metros de distancia, que puede existir principio de transferencia, explicado en la doctrina Lodida, por contacto de las manos con un arma disparada, con prendas u otros elementos que contienen los restos de las prendas entre sí, En las fotografías de focas 7 a 10 se observa la mano de Vera apoyada sobre la mancha de sangre fusionada con restos de masa encefálica, con posibles restos de disparo, siendo que el laboratorio de Salta, focas 421, alude a las muestras ensangrentadas como un dato a considerar. Que el forense Escatena durante el debate aludió a la posibilidad de movimientos prácticamente reflejos del occiso tras el disparo, incluso de los brazos. Que se desconocen absolutamente los hábitos y costumbres y oficio de Vera para descartar la manipulación previa al hecho de elementos que contengan restos nitrados, demasiados son los interrogantes sobre el referido hallazgo. Las precauciones que deben tomarse al valorar la prueba de dermonitrotest, ya advertida por los tribunales desde hace años, que pueden justificar su utilización en los momentos iniciales de una investigación, cuando debe direccionarse la misma en el caso de duda entre varios posibles autores, lo que no era el caso de autos, hace que a esta altura de los avances científicos, aprovechando las modificaciones procesales inminentes y que el Ministerio en el presente caso, la referencia a dicho método, con más las circunstancias cabe aclarar que por las mismas razones no resulta un elemento probatorio confiable, como pretende la querella, para acreditar que Villegas disparó empuñando el arma con ambas manos. Pues además de lo indiciario de la prueba de dermonitrotest ya analizada, es precisamente la prueba de barrido electrónico en las mangas de la cantera que vestía Villegas la que da dudosa en el laboratorio forense de Salta, y tal como se alega, la posibilidad de transferencia de nitritos en Vera con las manchas de sangre al mover los brazos, es que también no puede descartarse tal principio de transferencia en las manos de Villegas, que manipuló el arma recién disparada hasta que fue entregada al empleado policial que llegó en primer caso. Similar análisis merece el hallazgo de las escoriaciones en mano derecha de Vera y que el Tribunal de Apelación había sugerido analizar. Sobre el particular se siguió el forense y amplió sus dichos durante el debate, aclarando que tal lesión puede ser producto de un golpe, puede obedecer a un golpe contra elemento duro, aclarando que puede ser que la mano fuera contra el elemento o en sentido inverso. Por lo que varias causas pudieron ocasionar las lesiones, simplificando el profesional como elemento duro, un hueso, chapa, madera, asfalto, entre otras. Por lo tanto, siguiendo estas conclusiones, no puede descartarse que en el forzamiento para vencer la resistencia de la puerta o en las manipulaciones durante la tarea sobre el rodado, tanto en la parte externa como interna, también está saltado el tambor de la puerta, el cableado ha sido extraído, se pudiera generar tales lesiones, más aún cuando el propio Villegas en su indagatoria nunca dijo que durante el forcejeo recibió golpes de puño, solo aludió a que le agarraban la ropa, y que el certificado médico de Foja 5 no constató lesiones en su cuerpo. Estas circunstancias tornan antibiológico este indicio, por lo que no tienen entidad para modificar las conclusiones antes señaladas. Descartada entonces la existencia del forcejeo y mecánica descrita por el imputado en la indagatoria, y considerando acreditada la existencia de una corrida previa, aclarando que se discrepa con la interpretación dada por el defensor en cuanto a que lógicamente debió correr hacia el canalito y no hacia calle Rode, como lo hizo, pues se observa con la sola observación de la fotografía de focas 5, de número 5 de focas 78, se advierte que estando la puerta abierta del rodado, tal como consta en el acta de procedimiento, a lo que se suma la existencia de un sexto portabasura, parece claro que está obstruida la salida hacia el canalito y la única posibilidad de corrida era hacia calle Rode. Corresponde a continuación analizar las circunstancias en que se produjo el disparo. Respecto de este drama, de este tramo, los elementos probatorios son más escasos aún. Solo se cuenta con la pericia practicada en Salta que, analizada conjuntamente con el protocolo de autopsia, determinó que el disparo aconteció a corta distancia, entre el punto de contacto y 2,5 centímetros de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ingresando en la zona de la nuca. Siguiendo con la versión inicial dada por Villegas a los empleados policiales, que he considerado probada. Fue un accidente. Debemos verificar si dicha proposición resulta prácticamente posible y desde ya adelanto mi conclusión negativa. Si consideramos la situación de dos personas corriendo a muy estrecha distancia y que va, el que va en la parte posterior lanza un golpe con la empuñadura o culata del arma, de allí la expresión culatazo, resulta evidente que en esas circunstancias, cuando se produce el golpe, el cañón del arma se encuentra precisamente en dirección opuesta a la víctima, pues para pegar con la culata el cañón debe estar apuntado hacia lo alto, caso en el que el proyectil hubiese salido hacia los departamentos, o hacia el propio Villegas, para atrás. Nunca con un culatazo el disparo sale hacia adelante donde está la víctima. Tampoco esta versión resulta compatible con las características del arma secuestrada. Conforme declara el perito armero Díaz, el arma no está modificada ni presenta desperfectos mecánicos, funcionando correctamente sus piezas y sin advertirse la existencia de golpe, aclarando que no conoce armas de estas características que se disparen por golpe. Conforme Villegas, fue un accidente, se me escapó un tiro. En primer término, cabe señalar que corresponde distinguir estas expresiones. Una cosa es un accidente y otra, en términos jurídicos, se me escapó un tiro. Porque es claro que las armas no se disparan solas. Ello surge del sentido común, de la lógica de cualquier ciudadano común y es descartado por la doctrina especializada. Hay transcripciones doctrinarias de Imario en medidas de armas de fuego, Guzmán y otras doctrinas que hablan de la imposibilidad de que se dispare un arma sola si no es que alguien aprieta la cola del disparador. En el caso de autos se ha descartado la existencia o huellas de golpes en el arma, menos aún caídas hasta el suelo o contra elemento duro. Se han descartado defectos mecánicos en la misma, incluso conforme la propia manifestación de Villegas en cuanto a que el arma estaba en buen estado de uso. Y no hay huellas ni lesiones en el cuerpo de la víctima que evidencien la existencia de un golpe con el arma de tal contundencia que provocara el disparo. Habiéndose descartado la existencia del disparo accidental, entendiéndose por tal aquel disparo originado en desperfectos mecánicos u otros fenómenos físicos independientes del tirador, o sea, sin actividad desplegada por el tirador, por golpe o desperfecto, y habiéndose descartado la existencia de un disparo involuntario producto de un forcejeo, solo queda analizar si el disparo ha sido efectuado en forma involuntaria, producto de un error negligente en el manipuleo del arma, o disparo voluntario. Llegado a este punto y siguiendo el hilo conductor del razonamiento, corresponde resumir en cuanto a que si el disparo no fue producto de un accidente o un forcejeo, que además no se disparan solas las armas, que para ello suceda debe accionarse la cola del disparador con una fuerza que para el caso de pistolas semiautomáticas va entre 2 kilos a 2 kilos 900, está toda la cita en internet y en bibliografía especializada sobre la fuerza necesaria para accionar un disparador en una 9 milímetros, que el imputado no ha invocado ninguna otra circunstancia que evidencie manipuleo en el arma más que la ya analizada y descartada, forcejeo o culatazo, y que se trata de una persona, incluso conforme a sus propios dichos, que conocía su propia arma, la que según se informa FOGA 177, revisados sus mecanismos, resulta de funcionamiento normal, no cabe más que concluir que se trata de un disparo voluntario. Como consecuencia necesaria del descarte de las posibilidades de las restantes posibilidades fácticas, se llega a tal conclusión, como así también del análisis de la prueba valorada y analizada armónicamente. En primer término, cabe recordar que se ha dado por probado que Vera corre tras ser sorprendido en el auto y sus inmediaciones en actitud furtiva. En esa situación, varias posibilidades de actuación tenía Villegas, tales como efectuar disparos al aire en signo de alerta y ante la desobediencia, solicitar urgente apoyo policial, la que, como se comprobó después, llegó a escasos minutos al lugar del hecho. Iniciar una persecución corriendo previo a colocar el seguro del arma para utilizarla como arma impropia o aprenderlos. Eventualmente, y aun cuando con motivo de la velocidad en que se desarrollara la secuencia y la situación propia de un procedimiento interpretara que algún riesgo podía correr, efectuar disparos en zonas cercanas o menos vulnerables. Estas son algunas de las posibilidades que me indica el sentido común y que sin duda forman parte de muchas otras que debe tener prevista una persona que, como el imputado, se encuentra formada y trabajando concretamente en la tarea de aprender personas en procedimientos de estas características. Ninguna de estas posibilidades se dio en el caso de autos. El empleado policial emprende una persecución contra un sujeto que se encontraba en flagrancia de delito, con el arma cargada y lista para el disparo, ya que previamente había deslizado en forma consciente y voluntaria la corredera, sin accionar el seguro para evitar el disparo, y tras un desplazamiento de no más de 15 metros, acciona la cola del disparador a una distancia entre el contacto y 2,5 centímetros, o sea, prácticamente abocado en una zona altamente vulnerable del cuerpo, la nuca. Tal secuencia, aun cuando se desconozcan precisiones sobre los movimientos desarrollados por cada uno de los sujetos en esos metros, no permite arribar a otra conclusión que la del disparo voluntario. Voluntariedad que, como eso es tenido reiteradamente, basta que se dé en el momento mismo del hecho, es decir, al jalar el gatillo, que no implica premeditación o preordenación para matar. Sin duda, la prueba científica agregada a hoja 605 que establece la distancia de la prueba científica deriva como consecuencia necesaria tal conclusión una vez descartado el accidente y el forcejeo. Pues quien, con los conocimientos especiales que tiene el imputado Villegas, acciona el arma a escasísima distancia del cuerpo de un sujeto y en una zona vulnerable, aun cuando fuera la carrera, evidentemente asume el previsible resultado de su conducta, para la cual, por otra parte, basta con un dolo genérico. Es un dato menor en este análisis la falta de colocación del seguro de la corredera de parte del encartado tras colocar bala en boca, toda vez que se trata de un mecanismo seguro y de fácil acción. No solo el perito balístico Díaz ha transcrito y graficó durante el debate con el arma secuestrado la forma en que se coloca el seguro, con el dedo pulgar de la misma mano que sostiene el arma, desvirtuando de plano la manifestación de Villegas en cuanto a que no fue posible activarlo porque tenía la otra mano ocupada con la víctima, sino que además esto surge de la lectura de cualquier página de internet y están las cifras. Tampoco modifica tal conclusión el estado anímico del imputado con posterioridad al hecho, como aludió la defensa y el informe del licenciado Ramallo, en cuanto a que el relato cuenta con óptimo criterio de realidad. Respecto del primer tema, como ya señalé, no se trata de una muerte premeditada. Por lo tanto, aun cuando existe dolo en el momento mismo del hecho, resulta frecuente, lo hemos visto en varios casos en que hemos intervenido, que ante lo irreparable nace la desesperación. De allí el estado de shock, el balbuceo, el temblor o nerviosismo, que no es privativo de los accidentes o conductas no dolosas, pues pocos homicidas no experimentan esa sensación tras el hecho, generalmente los que no sienten culpas o los psicópatas únicamente. Salvo alguna patología especial, en general nadie puede ser indiferente tras un hecho tan traumático como dar muerte a otra persona. Respecto del informe del licenciado Ramallo, cabe indicar que se alude a la estructura del relato, no a su coincidencia o no con el resto de la prueba, cuestión que es privativa de los jueces, ni excluye la posibilidad de mentiras deliberadas. Conforme la prueba, conforme se han probado los hechos y valora la prueba, no surgen elementos para descreer de los dichos del testigo Centeno, quien aclaró sus manifestaciones vertidas en instrucción y en el debate, dando razón de sus dichos, por lo que no corresponde hacer lugar a la petición de la querella en cuanto a formar causa por falso testimonio. El resto de la prueba debía por las razones expuestas, voy por probado el hecho en las circunstancias de tiempo, modo y lugar fijados en la requisitoria de elevación a juicio de hoja 506, con más la ampliación que formulara la Fiscalía de Cámara al ampliar la acusación en cuanto a que el disparo letal se produjo a corta distancia entre contacto y 2,5 centímetros, como así también la autoría responsable de Villegas en su comisión. Tal mi voto. A la segunda cuestión planteada, la señora juez Laura Pérez dijo: conforme el hecho probado, se configura el delito de homicidio calificado por la calidad de sujeto activo y por la utilización de un arma de fuego en calidad de autor, artículos 80, inciso 9, 41 bis y 45 del Código Penal. Siguiendo metodológicamente la teoría del hecho punible, cabe señalar que no se da en el... La defensa invocó que la conducta se encuentra excluida en el ámbito de la tipicidad conforme imputación objetiva por encontrarse en un supuesto de víctima dogmática, toda vez que Vera fue el que generó la situación de forcejeo y en consecuencia Villegas no tuvo dominio del hecho, siéndole atribuible exclusivamente a la víctima. Tal como di por probado el hecho al tratar la primera cuestión en la que se descartó expresamente la existencia del forcejeo, deviene innecesario ingresar al análisis de ser planteado por depender prácticamente del presupuesto invocado por el doctor Vincent. Igual conclusión cabe arribar respecto del planteo de un estado de necesidad justificante o al menos exculpante invocado por la defensa. Dada la forma en que se ha probado el hecho, que no existió ningún riesgo en juego para Villegas, pues la víctima ya estaba escapando del lugar, el imputado no se vio obligado a elegir entre dos bienes jurídicos preponderantes como requiere la figura legal. La legítima defensa no fue invocada por la defensa y ha sido correctamente descartada por la Fiscalía de Cámara en su alegato. Hay una cita doctrinaria sobre una cita jurisprudencial sobre el tema. Ingresando al análisis de la figura prevista en el artículo 80, inciso 9, se acreditó con los informes sobrantes a POPA 183, 407 y 504, como se detalla que Villegas al momento del hecho revestía el cargo de suboficial principal de la policía de la provincia de Río Negro y se encontró en uso de licencia anual ordinaria. También se dio por probado que la arma homicida fue la pistola 9 milímetros asignada por la fuerza policial. La agravante fue introducida mediante ley 25816 y se trata de un tipo derivado que agrava el tipo básico o base del homicidio previsto en el artículo 79 en el que el sujeto activo es integrante de una fuerza policial y que abusó de su función o cargo, delito especialmente impropio. Hay una cita doctrinaria, otra relativa al sujeto activo. Posteriormente hay un análisis de qué se entiende por abuso de cargo o función con abundante cita doctrinaria donde se resalta que se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en miras al reconocerlos o al exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral y las costumbres, quien lo hace mediante el uso de los medios y las facultades que prevé el Estado, le provee el Estado por su situación de revista, queda inmerso en el artículo 80, inciso 9. Cabe señalar que la Real Academia Española define el término de abuso como usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo a alguien y que la norma penal en análisis se limita a señalar en la descripción típica al que por abuso de la función o cargo, no indicando con motivo del ejercicio de la función a cargo, de lo que se extrae que quien reviste la condición policial y se extralimita en la misma queda atrapado por la figura y que solo se encuentran excluidos los que ya no revisten el cargo o función por haber cesado en el estado policial. En el caso de autos, resultó acreditado que Villegas, aún encontrándose en uso de licencia, utilizó el arma reglamentaria provista por la institución policial de la provincia para dar muerte a Pablo Vera y previo a invocar su condición policial, al no encontrarse justificada su conducta, resulta abusiva. A continuación sigue abundante transcripción de toda la normativa de la Policía de la Provincia de Río Negro, Ley 4200, Ley 1965, Ley 679, de los que surge el estado policial de los empleados policiales, quienes están obligados en todo momento y lugar a portar armas de fuego. La Ley 4562, Reglamento Disciplinario 1994, toda normativa que fue comunicada al personal policial de la provincia al ser aprobada la resolución número 5929 de la Jefatura de Policía de Río Negro de fecha 17 de noviembre del 2010, publicada en el orden del día número 218 de fecha 18 de noviembre del 2010, resolución que claramente consigna como fundamento de esta compilación legislativa vigente sobre el uso de armas reglamentarias por parte de funcionarios policiales, el difundir de manera concreta y precisa los diversos preceptos legales que abordan la temática referidas al uso de armas. Resolución que contiene la totalidad de la documental mencionada, las circunstancias relativas al uso de armas de fuego, el análisis de incidentes en uso de armas de fuego, los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego, de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir, adoptadas en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, está toda la transcripción de la legislación. He abundado en todas estas citas legales porque surge con claridad el análisis dramónico de la misma que, como han coincidido todas las partes en sus alegatos, Villegas, encontrándose en uso de licencia, revestía el estado policial. No solo tenía el derecho, sino el deber de portar y utilizar el arma, y conforme a reglamentación vigente y hecho probado, utilizó la misma apartándose abusivamente de las normas y protocolos establecidos por la fuerza. Aun cuando actuó ante la comisión de un delito en fragancia, conforme se dio comprobado que estaba habilitado para hacerlo y a utilizar el arma reglamentaria, él mismo excedió los límites y con ello ingresó en una conducta abusiva. Son claras las normas señaladas en cuanto a que el arma es el último recurso a utilizar. En primer término, se debe disuadir, utilizar las medias menos lesivos o dañosos, no utilizar bala en recámara y solo utilizar el arma cuando hay riesgo para sí o para terceros. Di por probado que ante la huida y tras carrera posterior de Villegas a la víctima, ningún riesgo para sí ni para terceros existía, pues se trataba de una persona en huida a la carrera y desarmada. Hay citas de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia y de la exposición de motivos de la ley. Como remisión a precedentes del Superior Tribunal de Justicia en los autos Mesa, Carrasco, Silván, Calvo y otros del Superior, y del Procurador General de la Nación en los autos Salas Claudio Salas. La figura de homicidio también se agrava por haberse producido mediante la violencia y la utilización de un arma de fuego en los términos del artículo 41 bis del Código Penal. Descarto expresamente la agravante de alevosía prevista en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal, sostenida por las acusadoras. El tribunal ha sentado criterios sobre el tema en los autos Basaúl Damián Andrés sobre homicidio doblemente calificado, expediente 4326 de esta Cámara, en conceptos que resultan de aplicación al caso de autos, por lo que procederé a su transcripción. Está toda la transcripción de la cita de por qué se descarta la alevosía, fundamentalmente porque el tribunal considera que, pese a ser objetivamente un acto que cause indefensión, no se dan los presupuestos subjetivos que requiere la ciudad. Con la intención de hacer los fundamentos expuestos en dichos autos que están transcritos, resultan de plena aplicación aquí, ya que no basta por tener configurado el agravante de alevosía el que la víctima corriera de espalda y el disparo se produjera a corta distancia, pues ello podría constituir el presupuesto objetivo, pero por sí solo no abarca el subjetivo. No surge del hecho probado en mecánica ya analizada en la primera cuestión que Villegas en tan corto lapso de tiempo, escasos segundos, en un corto trayecto, 16 metros, y en una actitud evidentemente impulsiva y de intolerancia, pero no premeditada y preordenada, se haya visto motivado para actuar en la ausencia de récord. De haber existido tal circunstancia, lo hubiese hecho cuando la víctima estaba en el interior del vehículo, inmediatamente encontrado y sin aviso. El motivo que desencadena el homicidio no evidencia en lo temporal, espacial ni por las razones que el imputado haya pergeñado toda una trama desde lo subjetivo para colocar y aprovecharse en tal situación de la víctima indefensa. Suma a ello, como que se señaló al tratar la primera cuestión, que se conoce que el disparo fue realizado en la nuca y a corta distancia, pero no se ha podido reconstruir exactamente él o los movimientos y la posición física en que se produjo el mismo. En tal sentido, no aporta demasiado el dato relativo al punto de impacto del proyectil sobre la pared ubicada en calle España, al 1200, elemento que fue utilizado tanto por las acusadoras como por la defensa para fundar posturas extremas y en situaciones absolutamente dinámicas como una corrida, difícil es arribar a precisiones con este solo dato. Los conceptos doctrinarios sobre análisis y analizados han sido aplicados por el Superior Tribunal de Justicia en su actual integración en la sentencia 141, caso SUCE, entre otros. Por lo expuesto, descarto la agravante de alevosía previsto en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal. Ya en mi voto. A la tercera cuestión planteada la señora juez Laura Pérez dijo, conforme calificación legal que conforme hecho que se ha dado por... Al imponer la pena de Villegas tengo en cuenta como atenuante la edad, la falta de antecedentes, la trayectoria como empleado policial que surge del legajo e informes de abono agregados a la causa, la impresión personal recibida en la audiencia y como agravante su condición sociocultural, la motivación para delinquir, la modalidad comisiva en lo objetivo, aun cuando no constituya el agravante, y demás pautas dosificadoras de las previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Las partes acusadoras han solicitado la prisión preventiva del encargado. Fundaron la petición al estado procesal por el que transita la causa, en la que se ha reclamado la pena máxima prevista en el Código Penal, que el dictado de una condena implicará la pérdida de la estabilidad laboral, y teniendo en cuenta la de los hijos que a la fecha habrían alcanzado la mayoría de edad, circunstancias todas que evidencian riesgos de fuga. La defensa se opuso a que dicha medida sea adoptada durante el proceso de deliberación del tribunal y antes del dictado de una sentencia. Habiendo concluido ya el análisis sobre materialidad, autoría y calificación legal, dándose por probados los hechos y concluyendo sobre una sentencia condenatoria a la pena de prisión perpetua, corresponde decidir en esta instancia sobre la petición. Sabido es que aún en esta instancia y hasta que cobre firmeza la sentencia, sigue vigente la presunción de inocencia del condenado y se mantienen como únicos presupuestos para el dictado de la preventiva la existencia de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. Resulta evidente que en estos autos este último parámetro es el único a valorar el peligro de fuga, pues ya se ha agotado la investigación. Y en tal sentido, habré de coincidir con las peticiones de las partes acusadoras, sin perjuicio de señalar que no se desconocen los lineamientos sentados por el Superior Tribunal de Justicia en los autos y está el precedente. La severidad de la pena que se impone a partir del presente fallo, la máxima prevista en el Código Penal, es un parámetro razonable para presumir que el imputado podrá intentar eludir la acción de la justicia, junto a otros que se analizarán a continuación. Es cierto, como refiere la querella, que el voto rector en instancia de apelación rechazó el dictado de la medida cautelar, principalmente porque el imputado tenía trabajo fijo, familia y domicilio en la provincia. Circunstancias que se ven debilitadas notablemente en esta instancia del proceso. La pena por la que resultó condenado llevará inexorablemente a que de hecho y de derecho pierda el empleo y lo enfrenta en su edad actual a permanecer en detención hasta su vejez con dos hijos ya adultos conforme surge de su legajo personal, por lo que estimo que el pedido aparece como proporcional y razonable. Es cierto que hasta la fecha Villegas ha cumplido con las cargas procesales de presentación impuestas, pero no puede soslayarse que ello se vio motivado en la obtención de un fallo favorable. Distinto, sin duda, será su estado de ánimo y posición ante la certeza de una pena de gravedad. El dictado de la medida cautelar se impone como necesaria para asegurar el cumplimiento de la sentencia dictada, esto es la pena impuesta. Hay una cita doctrinaria y otros fallos del Superior Tribunal de Justicia. También tengo en cuenta que con posterioridad al fallo U, mencionado como precedente por el Superior Tribunal, también se han expedido en similares términos en dos casos más, Gonzalo y Berrío, en el sentido que aquí se propicia. A los fines de la instrumentación de la medida cautelar, se establece la forma del libramiento de los oficios. A las mismas cuestiones, el señor juez doctor Fernando Sánchez Freites dijo que coincido con las consideraciones efectuadas por la colega preopinante resultando de la deliberación celebrada luego del debate y vota en igual sentido, tal mi voto. a las mismas cuestiones la señora juez doctora Verónica Rodríguez dijo que coincido en un todo con las consideraciones efectuadas por la colega preopinante en lo que respecta a la temática de la primera, segunda y tercera cuestión, en lo atinente a la pena, adhiere al voto de la doctora Pérez, con la excepción de que se detallará infra respecto de la medida cautelar. La doctora Rodríguez señala, los tratados internacionales y la propia Constitución a lo largo de los diversos artículos sientan el principio de inocencia conjuntamente con el derecho del Estado a encarcelar preventivamente. En ciertos casos coexisten dos derechos opuestos entre sí. Entonces debemos armonizarlos con un criterio uniforme y sostener sin equivocarnos que el único encarcelamiento previo que cabe disponer es el que responde a razones de cautela. Pues la restricción de la libertad es en los límites estrictamente necesarios para asegurar que en el caso que nos ocupa, el imputado no eludirá la acción de la justicia. Esta es la fórmula que debemos utilizar, sin prejuicios a priorísticos, sin efectuar preeminencia entre los derechos del individuo a mantenerse en libertad durante la tramitación del proceso y el derecho del Estado de aplicar la ley penal. Cada caso en concreto nos brindará las pautas en las cuales resolver cada situación en particular y debemos dar razón suficiente de la conclusión. Claro está que en auto las razones de cautela se limitan a la posibilidad de que Villegas evada el accionar de la justicia pretendiendo, fugándose, y que el monto de la pena no sería ya una condenación abstracta, sino en concreto, prisión perpetua. Que si bien este avance procesal de la causa es uno de los indicios admitidos para fundamentar lo resuelto, es necesario tener en cuenta la aptitud del imputado para esperar en libertad un pronunciamiento condenatorio con pena efectiva. Está la cita de la Corte Suprema, citas del Superior Tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abundantes fallos. Sentado ello, considero que en el presente, más allá de la grave pena impuesta en el presente fallo, lo cierto es que la actitud asumida por Villegas a lo largo del proceso me impide suponer el riesgo procesal de fuga al que aluden mis colegas propinantes. Afirmo ello por cuanto más allá del arraigo acreditado se trata de una persona de trabajo con un grupo familiar consolidado, sin antecedentes penales computables. Sumado a ello, desde que cesara su detención en autos, la conducta procesal ha sido correcta, no solo porque se presentó en cada citación y cumplió con las reglas, sino que también concurrió a cada una de las jornadas. Si bien es cierto que Jorge Villegas pertenece a la fuerza policial desde hace 26 años, no comparto que ella pueda constituir un factor que justifique el encierro, toda vez que más allá de las lealtades que puedan haberse advertido durante el juicio, de manera alguna jugaron al momento de la investigación del hecho, pudiendo haberlo hecho a favor del imputado, llegándose en definitiva a un fallo condenatorio que los hechos se apoyan en la prueba colectada y procesada por personal policial y criminalística. Si no hubo entorpecimiento en la investigación, mal puedo presumir que la fuerza facilitará la fuga del condenado. Por ello entiendo que de manera alguna puede afirmarse la existencia de riesgo procesal de fuga, correspondiendo en consecuencia mantener la libertad de Villegas hasta tanto la sentencia de condena adquiera firmeza, bajo las pautas de conducta que oportunamente fueran negociadas. Por lo que resulta entonces del acuerdo precedente, la Cámara Tercera de Crimer, por unanimidad y con la salvedad apuntada, falla. Primero, condenar a Jorge Villegas, liado en autos, por considerarlo autor del delito de homicidio calificado por la calidad de autor y por la utilización de arma de fuego, artículos 45, 41 bis, 80, inciso 9 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación especial por el término de 10 años para ejercer cargos en fuerzas públicas policiales y o de seguridad, accesorias legales y al pago de las costas. Artículo 5, 12, 20 bis, inciso 1, 29, inciso 3 y 499 del Código Procesal Penal. Segundo, disponer la prisión preventiva de Jorge Villegas, a tal fin libre de orden de inmediata detención requiriendo su instrumentación al jefe de la policía de la provincia de Río Negro en los términos detallados en la tercera cuestión. Tercero, no hacer lugar al pedido de la querella de testimoniar las piezas pertinentes a fin de investigar la comisión del delito de falso de testimonio respecto del testigo Centeno. Cuarto y siguiente son de formas, regulaciones de honorarios y disposición de ese cuerpo. Esta es la lectura de la sentencia y el tribunal hace saber al público y presentes que la detención ya se hizo efectiva de Villegas en el día de ayer. Jorge Villegas ya fue encarcelado en el día de ayer. Escuchábamos el fin de la sentencia contra Jorge Villegas, fue perpetua y se hizo lugar a la prisión preventiva. Ya están encarcelado Villegas desde ayer. Un gran triunfo de los compañeros, compañeras, de la abogada, de la coordinadora 13 de enero, de todos y todos los que acompañaron este proceso. Estoy nerviosa, una gran victoria para la familia de Pablo. Hola. Hola, Nadia. Hola. Una gran victoria, ¿no? La perpetua y prisión preventiva para Villegas. ¿Cómo está todo ahí? Por supuesto, sí. Sí, realmente es un fallo muy importante. Una sentencia muy importante, más allá de que un punto que había planteado la querella fue desestimado, que era el poner en duda la hipótesis del robo por la cual se había instruido esta causa. La realidad es que también esto también es un precedente muy importante para los miles de casos de gatillo fácil que se dan en circunstancias donde los pibes están cometiendo algún delito común y la policía se ve habilitada para asesinarlos. Entonces, creemos que más allá de que no se haya tenido en cuenta la alevosía y que se haya abonado la hipótesis de que Pablo estaba intentando robar el estéreo del coche del policía, es un gran triunfo haber conseguido esta sentencia. Y bueno, en el punto más importante para todos nosotros, que es que se reconozca el abuso de la función y que se reconozca lo sistemático que es esta práctica donde la policía se cree con la impunidad de asesinar a un pibe porque tiene un arma que le provee el Estado y porque tiene la impunidad que le provee el Estado. Y qué importante que ya esté preso desde ayer, ¿no? Lo de la prisión preventiva también es central, porque ya era un desastre que haya llegado libre hasta esta instancia, así que hayan hecho lugar a la prisión preventiva hasta que la condena quede firme es súper importante también. Sí, es importantísimo. La verdad que bueno, estamos así muy choqueados todavía. Yo no sé si querés cortar 5 minutos y te busco dale. Algún compañero que quiera hablar. Tranqui, dale, te llamamos en un ratito. Un abrazo enorme. Dale, un beso. Adiós. Chau. Pasaba Nadia París, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que están ahí haciendo, como siempre, un trabajo central en estos juicios que se llevan a cabo contra policías, asesinos, de los pibes y pibas de los barrios. ¿Qué carajo tendrá que ver si Pablo Vera estaba robando o intentando robar o no estaba robando el auto de Villegas, ¿no? Para que justificar con eso, con ese simple hecho que ni siquiera pudo quedar probado, pegarle un tiro en la nuca a 2,5 centímetros de su nuca, como bien quedó probado en este juicio. Celebramos desde aquí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde quienes hicimos mucha fuerza para que Villegas esté preso, la condena entonces que repetimos fue cadena perpetua y la prisión preventiva hasta que la condena quede firme. Los dejamos con un cachito de música y volvemos en un ratito para hablar con algunos de los compañeros y compañeras que están ahí acompañando a la familia de Pablo Vera.